nacemos iguales, pero somos muy diferentes. Todos nacemos iguales, pero somos muy diferentes. Habemos de todos colores que nos hacen ver diferentes. En cambio todos sabemos que nacemos todos iguales. Habemos de todos colores que nos hacen ver diferentes. En cambio todos sabemos que nacemos todos iguales. Llegó la cigüeña, a mí me dejó en El Salvador. A otros en más países de Centro, Suramérica y México. Estados Unidos, Corea, China, Japón, Panamá y Ecuador. Y la madre cigüeña nos repartió por toda la nación. Todos nacemos iguales, pero somos muy diferentes. Todos nacemos iguales, pero somos muy la cumbia, otros merengue, salsa y reggaetón, banda ranchero norteño, punta, palo de mayo y también el rock, los tríos, marimba, folclor, símbolo de nuestra tradición. Y como nacemos iguales, aunque crezcamos muy diferentes, tenemos un corazón que nos une como hermanos, y así todos unidos formamos esta gran nación.